Los 20 duros. Los 20 duros. Los 20 duros. Los 20 duros. Los 20 duros. Yo tenía que nacer en invierno, pero no me habían comprado el abrigo y dije, me espero y nazco en el verano, con el calorcito. Y me esperé 6 meses y nací sorpresivamente. En mi casa ya ni me esperaban. Y mi madre había salido a pedir perejil a una vecina, así que nací solo y bajé así solo a la portera. Dije, señora Julia, soy niño. Y dijo la portera, bueno, ¿y qué? Dije, no, que he nacido, no está mi madre en casa, a ver quién me da de mamar. Y cuando vino mi mamá, salí a abrir la puerta y dije, mamá, he nacido. Y dijo mi madre, que sea la última vez que nace solo. Entonces, le escribimos una carta a mi papá, que trabajaba de tambor en la Orquesta Sinfónica de Londres, y vino corriendo, se puso tan contento, porque claro, hacía más de 2 años que no venía por casa. Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo, a los pocos o las muchas que nos escuchen, y estamos en un nuevo programa de Los 20 Duros, un programa particular y especial porque, bueno, nos conocemos la mayoría de las personas que estamos aquí y no somos el equipo habitual. Está Dani aquí, Dani de Los 20 Duros, uy, Dani, uy, ya me lío, Dani de Ertigas a los mandos, yo aquí hablando, Javi, un pequeño habitual, está Estrella, está Cristina y está el Xavi. Hola, buenas. Con Kai. Buenas. Aquí. Y algunas personas que han fallado por causas imprevistas. Entonces, bueno, vamos a hacer una semicelebración, dado que estos días atrás ha sido el Día de la Mujer Trabajadora. Entonces hemos invitado aquí a unas invitadas muy especiales para que nos hablen de los partos en casa y de sus experiencias. Una de ellas es matrona. Nos va a contar cómo su experiencia como partera pariendo en casa, ayudando a las mujeres a parir en casa, y una de ellas es una mujer que ha parido con ella, Estrella. Entonces, pues bueno, muy buenas tardes. Y... Buenas. ¿Qué tal? Hola, soy Cristina. Que, bueno, me ha gustado mucho lo de Gila, pero tengo que decir que como parieran todos solos, nosotras nos quedábamos las matronas sin trabajo, la verdad. Pero bueno, la cosa es el programa de partos en casa. Yo creo que empezamos a hablar de ello un poco, surgió así hablando un poco por la historia del interés que yo tenía un poco de intentar que los partos en casa de alguna manera se quitara un poco la demonización que tienen, ¿no? La crítica de que si es algo muy inseguro, que cómo está el tema. Así que cuando preguntas o alguna vez en el hospital alguien te habla de... Ay, pues comento yo, pues alguna mujer va a parir en casa y tal. Y la gente dice... Pero eso todavía se estila, todavía hay gente que para en casa, pero y eso no es muy peligroso. Entonces esa es una idea como que te, yo creo que está ahí un poco en la mente de mucha gente, ¿no? Y bueno, aunque aquí en España realmente es una cosa muy minoritaria y que está muy... Es raro a lo mejor encontrar mujeres que paran en casa, en otros países realmente es una cosa muy corriente. Está cubierto muchas veces dentro de los servicios de la Seguridad Social, ¿no? Y eso está... está muy extendido y entonces no es una cosa que choque, ¿no? Está, por ejemplo, en el Reino Unido hay matronas que trabajan en el hospital y al mismo tiempo están atendiendo partos en casa. En Holanda, por ejemplo, el 30% de mujeres igual también están atendiendo partos en casa. Y bueno, está bastante, bastante extendido. Además, hay una serie de artículos y de cosas, ¿no?, que están escritas, que están insistiendo mucho en el tema de que los partos, si son mujeres que no tienen ningún problema, ninguna enfermedad, pues que realmente son bastante seguros, igual de seguros que puede hacer atender los partos, por ejemplo. ¿Y por qué piensas tú que la demonización está que...? Bueno, ¿por qué pensáis vosotras, no? Tú como matrona y ella como mujer... casi recién parida, o que bueno, pues esta demonización de la que hablas, ¿no? De que, bueno, que sigue, está mal visto cuando es algo que realmente, bueno, se ha pasado como hace unos años, todo el mundo paría en casa, de repente todo el mundo para en el hospital y de repente como que hay una pequeña corriente de personas que vuelven a demandar eso, ¿no? O sea, pues no sé, ¿tú por qué crees que, o sea, que sea de, pues eso, que se ha quedado tan mal visto o se ve esa inseguridad? Claro. Pues, claro, cuando muchos años atrás se hacían los partos en casa, bueno, la mayoría de los partos eran atendidos por matronas. Realmente había efectivamente un control de embarazo más escaso, menos tecnificación. Entonces, mucho alegan el hecho de que efectivamente en aquella época quizá había un aumento de la mortalidad, tanto materna como neonatal, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que más estaban indicando un poco como para demonizarlo. Aparte, luego hubo una bajada en cuanto en el tema de la formación de las matronas, ahí disminuyeron las matronas el número de matronas que existían. Entonces eso dio lugar a que los partos empezaran a hacerse en el hospital. Con lo cual, los ginecólogos médicos tomaron más poder sobre el tema del proceso del parto. Y eso llevó a la larga a un proceso de medicalización, de intervención, el traslado a considerarlo, al entrar en el hospital ya empiezas a considerarlo casi un proceso patológico más que un proceso fisiológico como debe ser, ¿no? Entonces eso ha dado lugar a que poco a poco, bueno, pues se considera como parto seguro y bien llevado el del hospital y parto poco el de casa. ¿Qué pasa? Que el exceso de medicalización que ha llevado, que cada vez eran los médicos los que decidían cómo tenían que atender el parto. Y entonces a la mujer no la dejaban participar, no la dejaban para tomar decisiones, era un parto centrado en el médico. De hecho, la postura en la que tienen que parir es colocando a la mujer tumbada, con su aparato genital enfrentado para que al médico, ¿no?, le resultara, o a la persona que estuviera enfrente, también matrona, le resultara cómodo el recibir al niño. Sin embargo, pues no se le permitía moverse. Luego, cuando empezaron a aumentar los medios técnicos, pues empezaron a surgir los cardiotocógrafos y se ponía a la mujer enganchada al cardiotocógrafo todo el rato sin posibilidad de moverse, con lo cual eso hacía que le molestara más, con lo cual demandaba más la epidural. Entonces, las mujeres han ido sintiéndose cada vez menos protagonistas de ese proceso de parto. Es lo que ha llevado a que muchas mujeres, allá por los finales de los 80, empezaran a querer reivindicar un poco esa mayor participación. Entonces se han juntado en asociaciones, en grupo, y están demandando, por un lado, mayor humanización del proceso de parto en los hospitales, y por otro lado está surgiendo esta corriente que, a pesar de que algunos hospitales estén cambiando su forma y estén haciendo más humanizado, pues al mismo tiempo están demandando pues una atención más íntima. ¿Y qué mejor atención íntima y dónde lo puedes llevar más a cabo? Pues en la propia casa. Entonces, Estrella, por ejemplo, ¿tú en algún momento te sentiste insegura o bueno? ¿O te sentiste segura o bien acompañada? Sí, yo... Cuéntanos un poquito así como... ¿Cómo te veías, ¿no?, tú en ese momento? Vale, bueno, antes quería decir, con respecto a la pregunta anterior, ¿no?, que decía Cris, en mi caso, por lo menos, cuando nos planteamos igual hacerlo en casa, no era algo que pudiéramos compartir con la gente, ¿no?, porque las reacciones eran totalmente, bueno, en contra y además casi de terror, ¿no? Éramos, ¿cómo lo va a hacer la casa? Tal, porque creo que ahí hay una asociación muy fuerte, ¿no?, que decía Cris, de, entre hospital y seguridad. Como que parece que todo lo que te pueda pasar a un hospital, bueno, como que tiene solución por el equipo técnico que hay de maquinaria y tal, y por las personas que te puedan atender, ¿no? Entonces llega un momento en el que parece que como mujer solamente puede dar luz en el hospital, el único sitio seguro, ¿no?, porque va a tener ese equipo. Pero claro, no, parece que no es así, ¿no? Entonces yo sí que cuando lo estuvimos pensando, a mí me daba un poco de miedo el tema de la distancia, porque nosotros vivimos en Durcal y me daba un poco de mal rollo, pues que pasara algo, que es muy poco frecuente que ocurra, pero que pasara y que no nos diera tiempo de llegar al hospital. Pero bueno, quedamos con ella en que íbamos a hacer la parte de la dilatación en casa y ve qué tal me sentía yo y ya a partir de ahí veíamos. Y la cosa es que nada, que yo rompí agua y es que desde entonces sentí que donde tenía que estar era en mi casa. Y cuando llegó Cris, pues sentí que era donde tenía que estar y con ella. Y no, es que no tuve ningún tipo de duda en todo el tiempo, ¿no? Tanto porque me ayudaron a conectar o yo conecté con mi fuerza y mi capacidad para dar luz como mujer, ¿no?, que estoy preparada para eso. Y también porque ellas pues respetaron mi proceso y me apoyaron de una forma, ¿no?, tan sensible, tan profesional, ¿no?, que no en ningún momento tuve miedo, ni duda, ni nada. Claro, yo también pienso que muchas veces ese cortar, cuando una mujer empieza el proceso de parto y lo empieza en la casa, porque obviamente, bueno, o en la casa o en la calle o donde se empiece con las contracciones, pero habitualmente ocurre en la casa. Entonces hay un momento en el que tú tienes que decidir si que vas a ir al hospital y has planificado tu parto hospitalario, cuando vas. Y hay muchas mujeres que esa situación le genera un poco de estrés. Bueno, ¿cuándo me voy? ¿Cómo tienen que ser las contracciones? Si voy muy pronto, a ver, luego me mandan para casa. Y otras veces, como claro, eso genera un poco de situación de estrés, de nerviosismo. Y esa adrenalina que se regla, pues también compite con la oxitocina que provoca las contracciones. Entonces, claro, hay muchas mujeres que luego llegaban al hospital y de repente pues habían quedado con menos contracciones, ¿no? Eso provocaba que, claro, si no tiene contracciones, pero a lo mejor tiene una dilatación. Entonces, pues a lo mejor hay que estimularle el parto. Bueno, pues entonces a lo mejor tenemos que ponerle oxitocina. Y entonces empieza una serie de cascada de intervencionismo que puede llevar a entorpecer o a distorsionar el proceso de parto, mientras que a lo mejor tú piensas, pues si te has mentalizado de que el parto va a ocurrir en tu casa, pues te quedas, estás en tu ambiente, en tu entorno. Yo pienso, ¿no?, que tienes tu música, tu baño, te puedes dar el baño cuando te quieras, si quieres comer, pues puedes tomar bebida, comida, que muchas veces en el hospital, pues ese tema lo tienen, son muy reacios por el tema de las anestesias o por la posibilidad de que haya una anestesia, pues son muy reacios a dar comida o bebida durante el proceso, ¿no? Entonces, bueno, que yo igual no, bueno, soy muy partidaria, ¿no?, por este lado, pero que pienso que es bueno. Bueno, parece que el tema da para mucho hablar, ¿eh?, y que bueno, como que vamos a hablar largo y tendido. Y bueno, estaría bien a lo mejor que hubiera otras mujeres, no se nos había ocurrido, pero se me está ocurriendo ahora que a lo mejor que no hubieran parido, porque parece ser que tendría más preguntas probablemente que yo, que el Dani, que estamos aquí. Tenemos pocas cosas que preguntar o pocas cosas, bueno, con respecto a lo que os estamos escuchando. Pero bueno, mientras vamos a poner una de las canciones que traíamos preparadas, ¿no? Y bueno, todas las canciones que hemos traído hoy son interpretadas por mujeres. Entonces, pues ahí va la primera. Bien está. लिपट लिपट के पागल मुझे बनाए, पहले से ही तड़प रहा था और मुझे तड़पाए, जाने तमन्ना करना ऐसे सितम। Pues escuchábamos una canción bastante conocida, de que es una la banda sonora de La Boda del Monzón, Chunari Chunari, y seguimos con los 20 duros. Aquí estamos, en el 107.1 de nuestras ondas favoritas. Nada, que bueno, que seguíamos hablando aquí con Estrella, ¿no? Que quería contarnos unas cosillas más ahí de su parto, de cómo lo vivió, de la inseguridad o de la seguridad que le dieron, o bueno, la inseguridad a lo mejor en primero... que comentaba que podía mejor tener un principio al principio por desconocimiento, pero bueno, la seguridad con la que ella se sintió después, pues nada, pues sigue comentándonos todo lo que quieras. Te quedan un montón de minutos. Sí, no, bueno, intenta no enrollarme mucho y que siga Cristina, pero sí que quería decir que una de las cosas que más seguridad me dieron a mí fue que, bueno, Cristina ahora explicará un poco cómo el proceso, pero ellas estuvieron continuamente... que monitorizando, bueno, escuchando los latidos del bebé, ¿no? Entonces eso me están haciendo reír porque está mi bebé aquí echando unos mocazos, que madre mía. Bueno, que eso, que me tranquilizaba mucho escucharle y saber que estaba bien, porque dentro de lo brutal que es la experiencia y lo que duele un parto, y siendo el primero, que yo no tenía ni idea de si eso iba bien o no, pues saber que él estaba bien y que ella me diera las señales de que realmente lo que estaba viviendo era un proceso normal, pues me permitió abandonar totalmente a la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, hablando de ese tema de la seguridad, el saber que él estaba bien y tener allí a las profesionales que me aseguraran que iba todo bien, pues lo que me permitió a mí vivir mi parto, ¿no? Como yo lo quería vivir. Y ya está. Bueno, y tú, Cristina, ¿cómo ves así otras mujeres? ¿Qué experiencias han tenido? Bueno, algunas la han vivido mejor, otras supongo que la han vivido peor. No sé, claro, puedes contarnos así las buenas cosas buenas y las cosas malas, claro, ¿no? Bueno, que supongo que también en el hospital pasa lo mismo, ¿no? Claro, o sea, que unas personas lo viven mejor, otras personas lo viven peor, independientemente de donde estén. Claro. Bueno, siempre se dice que, o sea, una mujer, cada parto es un mundo. E incluso dentro de una misma, o sea, en una misma mujer, un parto, un primero y un segundo, pues, o un tercero, cada parto va a ser diferente. Entonces, el hecho de preparar en parto en casa, yo creo que ayuda mucho. O sea, de hecho, las mujeres que se preparan para un parto en casa, pues generalmente pues han leído mucho, están muy mentalizadas para el proceso y para vivir el proceso. Lo que significa que las mujeres que vayan a parir en el hospital no se preparen también en cierta medida, ¿no? Pero en el parto en casa, como tienes tanta negatividad, pues eso te hace que cuando decides, lo decides con mucha fuerza, porque como tienes muchas veces la familia en contra, los amigos, la decisión es aún más concienciada, ¿no? Y bueno, para luego ya el proceso, pues claro, ha habido mujeres que efectivamente no vamos a decir que todos los partos que empiezan en casa van a terminar todos en casa. A veces hay partos que bueno, que empiezan en casa y a lo mejor por alguna razón hay que realizar un traslado. No necesariamente tiene que ser un traslado de urgencia, pero es verdad que a veces no ocurre así y hay que trasladarse. En esos casos, hombre, es verdad que es un poco, para la mujer que se ha preparado para hacer un parto en casa, es un poco más difícil, ¿no?, esa situación, porque está muy mentalizada para ello. Pero lo bueno es que ella ha tenido esa opción. Ha vivido un momento del proceso en su casa, lo ha vivido como ella ha querido y luego finalmente, pues efectivamente, si por alguna razón es necesario el traslado, pues bienvenido sea que exista el hospital que nos permite terminar con una madre y un bebé sano. Los traslados realmente son poco corrientes, ¿no? Es poco habitual tener un traslado al hospital. Más que nada porque también estamos nosotros, hacemos los partos en casa, digo nosotras, como grupo de Ocean Comadronas, que atendemos partos en Granada y bueno, en Jaén. Luego nos comentas así un poquillo cómo va lo del grupo. ¿Cómo incentivarías, cómo animarías tú a las mujeres, pues a las mujeres, porque con lo que has contado, ¿no? Que hay muchas gentes que tienen miedo, ¿no? Pues evidentemente, por lo que nos has contado, no siempre podéis atender todos los partos en casa, algunas, las menos, tenéis que trasladarlas al hospital, ¿no? O sea, como que, bueno, también nos da cierta, nos quieres transmitir un poquillo que, como que, bueno, como que tampoco os pilláis las manos y hacéis cosas, o buscáis el peligro, bueno, buscáis el peligro, como que atendéis casos sí, peligrosos. Entiendo lo que dices. Entonces, todas esas cosas, ¿cómo las solventáis, ¿no? O sea, cuéntanos un poquillo así y bueno, cómo solventáis eso y, bueno, cómo animaríais a las mujeres a que se pusieran en contacto con vosotras y que se animaran a este tipo de partos, ¿no? Por un lado, bueno, yo tampoco quiero ponerme aquí como, venga, todo el mundo que se venga a parir a casa. No soy suficiente. Claro, eso tendría que organizarse de otra manera si muchísimas mujeres quisieran, ¿no? No me pongo a que todos los partos ya, venga, vamos a hacer todos los partos en casa. No, el hecho de parir en casa tiene que ser una decisión muy meditada, una decisión de la mujer, de la pareja. Y si no lo tienen muy claro, nosotras, por ejemplo, preferimos que no atendemos ese parto, ¿no? Porque la mujer tiene que estar en un entorno, sentirse muy segura en el parto en casa, y la pareja tiene que ser una persona que acompañe mucho. Eso por un lado. Luego nosotros atendemos partos de mujeres que son mujeres sanas, que durante todo el proceso de embarazo no han presentado ninguna patología ni ninguna complicación que pueda llevar a una situación problemática, ¿no? Como puede ser una hipertensión, una diabetes. Además, durante todo el proceso del parto, nosotros estamos controlando que la frecuencia cardíaca del bebé sea normal, para que es lo que nos da una indicación de que el bebé en un momento determinado pues puede estar ocurriendo algo que le esté generando un estrés y entonces sea necesario un traslado. Y luego llevamos un equipo que llevamos medicación, llevamos eso, el aparato para escuchar la frecuencia cardíaca, llevamos varias cosas que nos permite actuar ante una situación de emergencia. Y nosotros, ante el más mínimo cosa que percibamos que sea indicativo de que una situación no está transcurriendo de forma normal, pues lo que haríamos es, sin discusión, que eso también lo acordamos con la pareja, realizaríamos un traslado. Y nosotros ese traslado lo hacemos con un coche que tenemos ubicado en la puerta, que puede ser el nuestro o el de la pareja. Y bueno, más o menos yo creo que está ahí explicado, ¿no? Bueno, también de como querer señalar que todas sois bastante profesionales y que todas trabajáis también en ambiente hospitalario. No es que reneguéis del hospital en sí, ¿no? O exactamente. Sea, todas, o sea, que trabajamos. Bueno, que todas tenéis otro trabajo. Claro, trabajamos todas. Atendemos o bien en el hospital o bien en el centro de salud, y todas trabajamos en servicio sanitario público, vaya. Pues bien. ¿Qué os parece si ponemos otra cancioncilla? Mientras contemplamos una escena también muy, muy maternal del Kai comiendo directamente de la fuente. De la fuente de la vida. De la fuente de la vida. Pues vamos a poner una canción de Eleftheria Arvanitaki, que se titula Dinata. Woo! pues aquí seguimos en los 20 duros y vamos a preguntarle a Xavi, que también está por aquí, ahora aprovechando que Kai ha cambiado de brazos y que está con Estrella. Y Xavi, ¿cuánto tiempo? Hola, casi no te veo nunca. Casi no te veo nunca. Vale. Que bueno, que queríamos preguntarte pues un poco sobre tu experiencia en esto del parto en casa. Como si te dolió, no. Si te dolió, si lo llevaste bien. Esas cosas fue muy duro. Los hombros. Doler, no me dolió. Dormí poco. Que no sé, que bueno, un poco. La verdad es que no tengo la otra experiencia, ¿no? Entonces no puedo ahí como... No puedo como comparar mucho el hospital de lo que es la casa, ¿no? Pero sí que puedo explicar... Bueno, que mi experiencia en la casa, la verdad es que fue muy, muy buena, ¿no? Y bueno, como que campas un poco a tus anchas, ¿no? Como el papel secundario que muchas veces yo creo que se le da a los padres en un hospital, pues en la casa, como es tu casa... Pues yo qué sé, pues no es tan sigue siendo secundario, porque a ti no te duele, tú no gritas, tú no pides zumos de naranja, pero yo qué sé, pero estás ahí, sí. Y sabes dónde está el zumo de naranja, sabes dónde están las cosas. Los cafés para las matronas. Los cafés para las matronas, es el rato que podía pensar en otras cosas. Como que un poco, no sé, que... Como que, sobre todo a mí lo que me gustó es el después, ¿no? Una vez que Kai nació, pues bueno, pues como estar en tu casa, ¿no? Y no estar en un sitio donde no estás bien situado, ¿no? Lo de no tuve que dormir en un sofá, no tuve que ir a comer a la cafetería y no tuve que ir a buscarle ropa a Kai o irle a buscar algo que se le había olvidado a Estrella, pues a Durcal, ¿no? Que está a 27 kilómetros, que es donde vivimos. Entonces, pues eso la verdad es que está muy bien, porque como que después de la intensidad de yo que sé cuántas horas estuvimos allí, pues de pronto, pues como si no hubiera pasado nada, bueno, no hubiera pasado nada. Como no hay uno ser por ahí rondando, pero como por que lo demás estás en tu espacio. Estás en tu espacio, en tu sitio, como que todo es un poco... Y las matronas todo después lo dejan casi que parece que no ha pasado nada, pues... Lo dejan todo muy limpio, recogido y todo eso, pues entonces, bueno, que muy bien, vaya. En ese caso, que eso, que yo no he tenido la otra experiencia, pero por lo que he podido ver y todo eso, pues eso, como que tú estás en un segundo plano, ¿no? Y tienes que estar ahí como imponiéndote para no estar en un segundo plano, en un parto, en un hospital. Bueno, Cristina, puede explicar mejor. Y aquí tú más o menos te sentías como partícipe dentro de tus posibilidades. Bueno, al menos estaba en mi espacio y si faltaba algo, si como que más de utilidad, ¿no? De metre, hay un poquito de metre. De metre, claro. O yo qué sé, o si... La verdad es que sí que nosotras, cuando tenemos los partos en casa, nos apoyamos mucho en la pareja, porque como la mujer se supone que hay que darle su espacio para que esté tranquila, que no esté puesta su atención en cuidarnos a nosotras que somos las extrañas y hacer de receptora en su casa, pues el padre hace mucha función el padre, o si en algunos casos hay otro acompañante porque la mujer así lo desea, porque esa es la suerte también de parir en casa, que tú puedes elegir quién quieres estar, que esté contigo. Lo mismo puede estar 1, 2, 3 o 27 si quiere. Vaya. Pues muy bien. Pues bueno, antes también nos comentabas que querías comentarnos alguna otra cosilla, ¿no? Sobre el tema este de los partos en casa, sí, nos has estado comentando antes sobre... Sí, a mí sí. Hay una cosa que la ha mencionado Xavi y a mí me parece que es una de las cosas que yo creo que son fundamentales. Es verdad que está cambiando algunas cosas en los partos hospitalarios. Por ejemplo, en algunos hospitales, ¿no? En el nuestro, concretamente, que yo trabajo en el clínico, pues han puesto una bañera, permiten la utilización de la inmersión del agua para como forma de evitar un poco o de llevar mejor el dolor. Y eso está muy bien, y si el parto incluso puede ir muy bien, muy rápido en el hospital, puede no haber ninguna intervención, ¿no? pero luego está el posparto. Y es lo que Xavi dice, que a mí me parece que cuando estás en tu casa, pares en tu casa, luego no te tienes que preocupar de si me voy al día siguiente, me tengo que ir, o esta noche, ¿dónde voy a dormir con otra mujer, a lo mejor compartiendo la habitación, con otro niño que puede llorar, con el mío, o en un momento diferente, y además que a lo mejor esa persona puede estar acompañada con 3, 4, como en las puertas, hay puertas abiertas de visita al hospital, pues igual puede estar rodeada de familia. En ese caso, a mí es que me parece fundamental que te quedas en tu casa, te quedas en tu cama, duermes en tu cama, eso, haces lo que quieres, si quiere viene familia tuya, si tienes otros hijos, los otros hijos no pueden estar en el hospital. Entonces lo bueno es que tú si pares en casa, pues tienes la ocasión de que tu hijo pueda estar o hija pueda estar presente en el proceso de parto. Eso me parece... Bueno, interesante. No tiene que estar la madre pensando si deja al niño, lo dejo con la abuela o con no sé quién. Que como en casa no se está en ningún lado, ¿no? Claro, y como en tu cama, desde como luego. En tu cama no se yo duerme creo tampoco. Que no se duerme, eso está claro. Y una cosilla que nos comentabas antes, así cuando, bueno, mientras sonaba la otra canción que nos comentabas, o sea, para que en un momento dado pudiera iniciarse un proceso de cambio, ¿no? A nivel de sanidad pública. Que, bueno, nos comentabas que, claro, que no erais vosotras solo las profesionales las que tenéis que hacer esa demanda, ¿no? Sino que la demanda tenía que salir tenía que provenir principalmente de las usuarias, ¿no? Y, bueno, como ya no solamente el cambio por el proceso, a lo mejor, de poder demandar que los partos se pudieran realizar en casa, ¿no? Y que los cubriera la Seguridad Social, sino también los cambios que se pueden realizar también dentro del parto hospitalario, ¿no? Pues un parto más humanitario, bueno, todo eso. Todos esos cambios que se han ido produciendo poco a poco, por lo que comentabas. ¿Cómo crees tú que es el proceso o cómo crees que tú que se podría avanzar en ese proceso? Yo creo que el peso fuerte, yo pienso que está en las mujeres, las parejas, las familias, ¿no? Si no hay ese proceso, o sea, si no hay el proceso de cambio, de concientización de las mujeres, pues es más difícil el cambio. Y está diciendo Kai su opinión. Está contando. De ¿Cómo fue tu parto, ¿cómo Kai? Le pasó a él? Y nada, yo creo que sí, que es las mujeres, por ejemplo, en el hospital se han producido cambios porque las mujeres han ido escribiendo planes de parto, pidiendo cosas, se han organizado en asociaciones de madres solas o junto con profesionales sanitarias para luchar un poco e ir intentando cambiar la forma de trabajo de los hospitales, que por otro lado la única historia es ir acercándose a una actuación cada vez más basada en evidencia científica, no a trabajar así porque hemos trabajado así siempre. Como hemos ido haciéndolo así y así nos ha ido más o menos bien y los niños han ido naciendo y más o menos bien, pues nos da igual si las mujeres están más o menos contentas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la fuerza está en las mujeres. Y yo, es que, claro, en las mujeres, también nosotras tenemos, como profesionales, tenemos también labor que hacer, ¿no? Pero luego también es importante... Que claro, nos organizáramos de alguna manera para que pudiéramos pedir que efectivamente los partos en casa fueran atendidos, o sea, cubiertos por la Seguridad Social y eso. Pues bueno, si queréis ponemos una canción de nuevo. Dani nos pincha aquí otra de las maravillosas canciones que hemos puesto y luego seguimos, nos seguís contando cosas, que parece que está todo bastante interesante. Suburban town, as she lay Estamos otra vez en el aire. Muy buenas, otra vez. Acabamos de escuchar una canción de Marianne Faithfull, The Ballad of Lucy Jordan, y que me decías que era de la banda sonora de Thelma y Luis. Y nada, bueno, hablábamos ahora un poco de esto, de cómo hasta, bueno, casi nuestros nacimientos, más o menos, que a lo mejor que nuestra generación de los 70, en la generación de los 70, que fue cuando cambió un poco toda esta dinámica, ¿no? Que hasta entonces incluso, pues yo recuerdo que gente de mi quinta o de mi edad, que todavía no estaba instaurado del todo los nacimientos en el hospital, y cómo en pocos años, pues eso cambió de una forma ahí total. Y también me hablabas, bueno, como que esto nos resultaba curioso, ¿no? O sea, que en pocos años hubiese cambiado tanto la historia y que ahora que resulte súper extraño, cuando hasta hace 30 años pues era lo más claro. Habitual. Y hablabas también de una relación de cómo también en esta época había cambiado la cuestión de la lactancia, ¿no? Efectivamente, porque realmente en pocos años ha habido un montón de cambios. Como estábamos comentando antes, hasta los 60, 70, pues era muy corriente el parto en casa. Además, había muchas zonas rurales que estaban alejadas de los centros hospitalarios, entonces a lo mejor había una matrona, una partera, una matrona formada, que podía atender los partos en la casa. Y entonces hacían partos domiciliarios. Había, por ejemplo, mucho lactancia materna. No había leches artificiales. Entonces era la forma de alimentar a los bebés. Y sí que es cierto que en aquella época es verdad que había una mayor alta de mortalidad materna e infantil. Que, bueno, Esa es una de las cosas que hacen también crítica, ¿no? La gente que pero ¿no crees que también había una alta mortalidad en todo, bueno, por muchísimas causas, no solamente por claro. los partos, o sea, por una cuestión de higiene, de alimentación, o sea, que no es que el parto en sí fuera mucho más inseguro que ahora, sino que bueno, que las condiciones sanitarias eran claro. peor en todos los también moría la gente por apendicitis y ahora no muere la gente por apendicitis. Claro. O sea, que bueno, que han cambiado todas las cosas para han girado todas, pero bueno, o sea que no las eso, causas a lo mejor no, claro. no son tan estrictas como lo que nos quieren presentar, ¿no? Claro, efectivamente había muchas causas que pueden estar haciendo que eso, o sea, que haya incluso luego disminuido, que no tiene que ser por la peligrosidad del parto, ¿no? Claro, mejor alimentación, mejores condiciones de vivienda, muchas cosas están ahí que estaban haciendo que hubiera esa mortalidad. También, por ejemplo, luego cuando el control de embarazo, por ejemplo, que se hace ahora, es mucho más exhaustivo. Claro, ya tenemos ahora unos ecógrafos fantásticos, no sé qué, se revisa, se ha investigado mucho, entonces se ven nuevas causas que pueden afectar a que algo evolucione negativamente. En fin, hay muchas cosas, ¿no? Que no solo, por eso no solo es el proceso de parto. Y entonces, claro, esta historia de repente se abandona. Parece que está asociado un poco también a la disminución a los cambios que se producen en la formación de las matronas, ¿no? De las matronas que cómo se formaban en España. Entonces disminuyen y entonces en ese momento se aprovecha para el paso a los hospitales. Entonces empiezan a abrirse, por ejemplo, como en La Paz, ¿no? Que se abrió en el año 65. Entonces empieza ya a llevar a las mujeres allí. Y conforme las llevas al hospital, pues ya claro, dices, pues ya que está aquí, pues habrá que hacer algo con ellas, ¿no? No las vas a dejar así como si nada. Y entonces como agila para ir solo. Claro. Entonces, pues empieza a intervenir un poco sobre ellas. Y luego, claro, los avances para una cosa son muy buenos, pero para otra cosa son. Claro, se descubre bien, hacen esto que llaman las correas, ¿no? Que vulgarmente aquí en Granada llamamos las correas, que es el registro cardiotocográfico. Pues claro, se inventó un poco para servir de ayuda, no para atar a la mujer a una cama y colocarla, sino para que te sirviera de ayuda para controlar que el bebé estaba bien, no para dejarla atada a la cama sin poderse mover, ¿no? Entonces, claro, era como considerar que la mujer, o sea, que los que sabían cómo iba el proceso son los profesionales sanitarios y las mujeres, bueno, no saben mucho del parto, entonces pues nosotros tenemos que ayudarlas y entonces se empieza a intervenir. Claro, algunas cosas a veces hay que hacerlas, hay que intervenir y está muy bien intervenir cuando hay que hacerlo, ¿no? Pero tiene una justificación. Entonces, en ese momento se hacen una serie de rutinas que se ponen a trabajar así porque bueno, pues sin mucha evidencia científica te pones a actuar de una manera y así lo mantienes. Y entonces ahora se está volviendo un poco vamos a revisar esas dinámicas de trabajo, ¿no? Hemos estado actuando bien, ¿no? Esto tiene evidencia, vamos a hacer estudios, vamos a ver, o sea, hay que hacer la episiotomía por rutina, que es lo del corte en la vagina. Pues vamos a ver, ¿es necesario, no es necesario? Bueno, pues empiezan a cuestionar y entonces se empieza a cambiar un poco. Y luego en lo que decías también de la lactancia, pues claro, es que en los años esos 60, 70, pues de repente un auge de las leches artificiales, la industria, y entonces claro, pues eso hace que parece que lo que viene de una industria es más moderno, es mejor. Uh-huh. Y entonces empieza a abandonar la lactancia. Y luego, conforme pasa el tiempo, pues se desvirtúa totalmente el mensaje y la información que le das a las mujeres. Y entonces empieza a decirle a la mujer, pues ahora tienes que darle el pecho. Mira, cada 10 minutos un pecho y luego durante 3 horas. Y entonces al final acabas alimentando a un bebé no en la necesidad que el bebé tiene, que sería lo suyo, darle a la demanda que él tiene. No, nosotros no comemos igual todos los días. Unos días tenemos más hambre y otros menos. Pues así pasa un poco. Y con respecto a esto, ¿no? Ya en el posparto, pues vamos a preguntarle a la Estrella que cómo te sentiste tú, si te sentiste acompañada los días después, si bueno, si las dudas te ayudaron en todas las dudas que tuvieron, ¿no? Con la lactancia, bueno, pues ya por tocar un poquito el tema este que estábamos comentando ahora, ¿no? Lo de la lactancia materna, que tú le sigues dando el pecho, bueno, pues todo ese tipo de cosas, como si te sentiste apoyada, si bueno, te solventaron los problemas y las dudas que tuvieras, o bueno, coméntanos un poquillo cómo fue todo el proceso ese. Vale, bueno, ¿Se me escucha? Me acerco ahí un poco más. Alto que, y claro. Que sí, es que voy escuchando a Cris y me ocurren un mogollón de cosas. Entonces voy a intentar enlazar lo que se me ha ido ocurriendo con lo que me estás preguntando, ¿no? Entonces, la cosa es que yo cuando me planteé a lo mejor dar luz en casa, empecé a investigar sobre el tema y una de las cosas que más me llamó la atención fue descubrir que no había ninguna necesidad real para dar luz en un hospital. O sea, no sé que tuviera una enfermedad o hubieses tenido un embarazo de riesgo. Y realmente fue algo que me sorprendió mucho porque parece bastante lógico, pero no lo es. De hecho, esa es una de las grandes reticencias que tiene mucha gente, ¿no?, en nuestro entorno y familiares en cuanto a darlo en casa, porque parece que es que el único, es lo que dije antes, ¿no?, que parece que es el único sitio. Entonces descubrí que realmente lo único que te hace falta para dar luz es tener un cuerpo sano, estar embarazada, obviamente, y tener a alguien, claro. Ser mujer. Sí, también. Y tener, ¿no?, una matrona o alguien que te pueda acompañarte. Bueno, incluso a veces parece que ni siquiera eso, ¿no? Pero bueno, que sí, que para que sean unas condiciones seguras, ¿no?, que haya alguien que sepa, pues para mí fue un gran descubrimiento, ¿no? Entonces, enlazándolo eso con tu pregunta, yo he tenido la gran suerte de que Cristina, aparte de ser profesional, es amiga nuestra y me ha acompañado muchísimo en todo el proceso, ¿no? Nosotros hemos tenido un vacío absoluto de atención con respecto al proceso del parto, porque allí en el centro de salud están haciendo, ¿cómo se llama eso? Recorte encubierto, ¿no? Que se dio de baja la matrona y no la han sustituido. Entonces, bueno, no, es que no había nadie que nos informara sobre nada en absoluto. Entonces, pues Cris estuvo ahí un poco explicando. No es que tenga mucho esto de un embarazo, pero bueno, tiene sus cosas y entonces está guay que alguien te la explique. Y bueno, que es que como todo es nuevo, es la primera vez, no sabe de nada. Me imagino que antes pues igual la gente vivía más cerca una de otra y vivían los partos de otras personas y no sé, tenía más información, pero yo sí que tenía la sensación de que no sabía mucho en general sobre esto y sí que ha sido muy valioso el apoyo de Cristina. Y el posparto pues igual se ve que hay un equipo que viene, que ve que tu bebé está bien y que sientes que no estás sola con esta criatura, que no sabes por qué cómo han podido confiar en ti o para que darte una criatura tan tan frágil, ¿no? Bueno, pues que sí que la verdad es que es un alivio. Y para mí lo fundamental y que no deja de rondarme la cabeza es que tanto el embarazo como el parto como la crianza son cosas tan tan tan personales que es mínimo que podamos elegir nosotras y la pareja como quiera hacerlo, ¿no? Entonces, desde el grupo de Cristina y desde su postura es ofrecerte esa libertad pero con todas las opciones, ¿no? Que a lo mejor es lo nuevo, el hecho de tú poder tener esas opciones que posiblemente en el hospital no tengas en general, ¿no? Y bueno, desde esa libertad yo sí que me he sentido muy apoyada para poder ir eligiendo lo que era mejor para mí, para mi pareja y para mi bebé, ¿no? Y ya está. Yo creo que es interesante lo de poder elegir, como dices tú. Claro. Como decir, yo elijo, pues si quiero incluso a lo mejor una medicación o otra medicación, si le doy esto o no, un poco así. Y luego también a mí me, ahora que lo has nombrado, que yo no lo había comentado, no se me había ocurrido, es la historia de, en la Seguridad Social hacen, desde mi punto de vista, es una crítica que tengo yo ahí muy metida, ¿no?, también, y en defensa, por supuesto, de nuestra profesión también. Y es, por un lado, es que durante el embarazo la mujer es, bueno, si no la ven, que a lo mejor una vez al mes prácticamente, porque entre tres ecografías que haces en el embarazo, tres o mínimas, y luego una visita para atención, para no sé qué, para la matrona, el médico, tienes un montón de visitas, ¿no? Termina el parto, tienes tu parto hospitalario, un parto vaginal alrededor de las 24 horas, 36, en poco tiempo estás en tu casa. Y luego tienen que hacer la prueba del talón, una prueba del talón y una visita puerperal, que desde mi punto de vista te vas de la casa sin haber tenido la subida de la leche. Y luego llegas a casa y si encima es un primero, pues hay muy poco acompañamiento por parte de la Seguridad Social, ¿no? Entonces, o tienes una red, vale, ahora también hay mujeres que sean en tema de lactancia, pues también se han juntado, que en Granada es Mami Lactancia y están trabajando por el tema de apoyar a las mujeres en la lactancia. Pero Y sí, o sea, no hay seguimiento de cuestiones emocionales después del parto. Y entonces, en ese sentido, yo creo que los grupos de preparación, los grupos que atienden partos en casa, el nuestro aquí en Granada y otros con los que tenemos contacto y sabemos, pues hacen un acompañamiento antes para conocer a las madres y después para luego no dejarlas ahí abandonadas a su suerte, ¿no? Hacer un poco de apoyo para esos primeros días, que es un cambio, sobre todo en los primeros, es un cambio de rol, de además estás con las hormonas más alteradas, encima cansada, las mujeres, no sé, que yo creo que es importantísimo, y eso la Seguridad Social y la atención pública en los hospitales lo olvida. Bueno, pues una demanda más que tenemos por hacer, ¿no? Y más que darán, y que tenéis que por hacer. Yo tengo otra más que luego aprovecharé para hacerla ya, para reivindicar la profesión de las matronas. Claro, podéis reivindicar todo lo que queráis, y aquí estamos para eso. Luego que no sabemos quién nos va a oír, pero a ver si cuela ahí alguien. Pues ya que habláis de poder elegir, vamos a plantearos para que podáis elegir entre dos canciones que tenemos aquí, una de Eva Cassidy y otra de Lidia Pujol. Pon la de Lidia Pujol, ya que está aquí el Xavi. Ah, sí. Pero así, ¿quién elige? ¿El hombre o la mujer? Es verdad. Bueno, ahora como hemos estado oyendo en muchos idiomas, bueno, vamos a... Ponemos la en alguno de aquí. No me gusta Lidia Pujol, ¿eh? ¿No te gusta? Bueno, pues entonces cogemos a Eva Cassidy. Está muy claro, entonces. Que a mí me gusta mucho. You remember me when the west wind moves among the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. So she took her love for Bueno, y como el tiempo se nos va echando encima, pues es una pena. Pero para acabar, pues coméntanos un poquito cuál es el grupo con el que trabajáis, por si hay alguna mujer que se quiera poner en contacto con vosotras. Bueno, también has comentado algún grupo de lactancia que hay, nos podías comentar un poquillo de ello. Y aparte es que Estrella también quiere comentarnos algo, ¿no? Para acabar, sí. Pues los micrófonos son vuestros. Vale, pues nosotras, bueno, yo estoy con un grupo de matronas que empezaron a trabajar juntas sobre el 2005, yo me uní con ellas más tarde, y eso, nos hacemos, digamos, nos centramos en proporcionar la oportunidad a las mujeres de atender el parto en casa. Eso lleva, aparte del parto en casa, visitas antes y visitas después para hacer el seguimiento. Y por supuesto estamos a disposición con los teléfonos para que las mujeres resuelvan las dudas y continuemos con ellas apoyándolas cuanto quieran. Nosotros tenemos una página, por si alguien quiere echarla un bicheo, que es www.oceancomadronas.org, todo seguido. Eso por un lado. Luego está el grupo de apoyo de Granada. Nosotras atendemos partos en Granada, pero algunas veces hemos estado, como la exigencia es que haya un hospital relativamente cerca, pues hemos llegado a atender partos en la zona de Motril. O sea, nosotros atendemos Granada y alrededores cercanos, que estén como a 20 minutos, media hora de Granada. Y luego hemos atendido partos en Motril, en Jaén hemos tenido algún parto y alguno en Málaga, aunque en Málaga también hay un grupo de matronas que atienden partos en casa. En Andalucía también hay, en Sevilla, en fin, en algunos otros sitios. Luego, en Granada hay también un grupo de apoyo que está haciendo para mí una labor estupendísima para apoyar a las mujeres en la lactancia, que es Mami Lactancia, que se reúnen en un centro, bueno, la información está también en la página, se reúnen los últimos viernes de cada mes y tienen un teléfono a disposición también de las madres 24 horas para resolver dudas y problemas que surjan con la lactancia. Y es Mami Lactancia. La página exacta no me acuerdo ahora cómo es exactamente, pero vamos, si pones Mami Lactancia en el Google te sale perfectamente. Y luego para así gente que está, pues hay una asociación que es Nacer en Casa, que también está muy bien para cotillear un poco cosas relacionadas con los partos en casa, que es una asociación de profesionales y luego madres también, que es nacerencasa.jimdo.com. Luego hay una asociación que se formó por mujeres que estaban hartas de tener partos traumáticos en el hospital, que habían tenido muchas mujeres que se juntaron porque estaban un poco frustradas por la atención que se habían recibido en los hospitales, que por las cesáreas innecesarias, y formaron una asociación que es El Parto es Nuestro, que también tiene página y además ahí te puedes ver vídeos relacionados con partos y está bien, y es también www.elpartoesnuestro.es. Y luego hay unas páginas en inglés que es de parto en casa también, que se pueden consultar, que también están bien. Y bueno, yo creo que ya no sé si queda algo para decir nuestro así. Bueno, sí, Estrella quiere decirnos bueno, algo. Bueno, ya Estrella antes de Estrella sí, yo ya no. Sí, pues bueno, ahora toca la parte un poco de pelotilleo, ¿no? Pero no, yo sí, está bien. Sí, se ríe hasta acá, ¿eh? Sí, se ríe. No, quería decir que bueno, yo incluso antes de saber que quería ser madre, solamente con conocer a Cristina y conocer la pasión que ella ponía en su trabajo y el cariño, bueno, yo tenía claro que yo quería parir con ella. O sea, no sabía si quería ser madre, pero sabía que si quería ser alguna vez, iba a ser con ella. No sabía si en el hospital o en casa. Y eso también me daba mucha tranquilidad, saber que bueno, que fuera donde fuera, iba a ser con ella. Entonces, que cualquier lección iba a ser buena, ¿no? Y bueno, que se supone que este programa, aparte de ser específico sobre el parto en casa, también ¿no? Conmemorativo por el Día de la Mujer, ¿no? Trabajadora. Y esta es la parte de pelotilleo, que me parece que la labor que hacen Cris y sus compañeras en Ocean, y a lo mejor... ¿Me estoy enrollando? No. No, que yo quiero decir algo. Acompañando lo que tú dices. Hay gestos con las manos que... Vale. Sí. Y bueno, y otra mujer en la línea, pues son las que realmente facilitan el cambio, ¿no? Porque tener un hijo o una hija es una experiencia maravillosa para las que decidimos hacerlo, pero no es de color de rosa, ¿no? Y sí que surgen muchísimas cosas que no te las esperas y que si no tienes el apoyo necesario te pueden hacer sentirte muy mal o hace que sea mucho más difícil de lo que es al principio, ¿no? Porque es bastante intenso. Entonces, pues el apoyo en la lactancia, el apoyo pues en esos momentos que explica Cris de subidón o bajón o lo que sea, es tan, tan fundamental que tener a mujeres que te respetan como mujer, ¿no? Y no te tratan como una niña o como una, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pues muy valioso. Entonces, bueno, que desde mi experiencia con ellas, que ha sido fabulosa, y también no solamente el seguimiento que me han hecho a mí, sino que incluso a amigas mías que no tienen ningún contacto con ellas, que han tenido problemas de lactancia o han tenido algún problema, pues poder llamarla y que ellas resuelvan, ¿no? Pues para mí es reflejo de esas mujeres que sí que posibilitan un cambio, ¿no? Entonces, bueno, que quería agradecerle y también, pues eso, pues no sé, como hacer un pequeño homenaje pues de esas mujeres que a través de su trabajo pues facilitan ese cambio. Y ya está, y dale me emociona. Bueno, pero... y a Paca también, que Paca es de Mami Lactancia, pero también ha estado ahí apoyándome mogollón y ya está, que muchas gracias. La verdad es que Yo tengo que decir que me encanta mi profesión. Incluso en el hospital. El parto es un momento muy, muy intenso, muy bonito, y yo tener la ocasión de estar participando en ese proceso, en la casa de la gente, metiéndome en su vida, en su ambiente y con las mujeres, pues es increíble, la verdad, para mí es un honor. Y luego me ha gustado mucho a mí y me sigue gustando mucho trabajar con las mujeres, ¿no? Aprendo mucho de su fortaleza y realmente me han enseñado lo fuerte que puede llegar a ser, o sea, una madre, lo fuerte que puede llegar, que es verdad que la mayor parte de los partos son muy dolorosos y la fuerza y la vida que se da, ¿no? Y a mí me encanta y yo aprendo mucho de las mujeres. Y luego la última cosa, ya sí que corto, de verdad, os lo prometo. Es que yo quiero hacer una demanda a la gente, a la profesión de matrona, ¿no? Que nos consideran en la OMS como las mejor capacitadas para atender esos partos normales y muchas veces se nos roba paso, ¿no? Pues se nos quita protagonismo también en el parto, igual que a las mujeres se les ha quitado en su momento, y por lo medicalizan y hacen intervencionismo, la mentalidad esa tan patológica que hay en el hospital y los profesionales más bien de la rama médica que tienen esa visión tan centrada en el aparato reproductor y no tan centrada en lo que es una mujer, una atención más holística, ¿no? Y yo creo que nosotras estamos más concienciadas para trabajar en esa línea que debe ser. Ya está. Pues muchas gracias a las dos, sobre todo, que sois las que habéis intervenido. Xavi, que ha estado por aquí, y al Kai, que ha querido hablar y no lo hemos dejado, pero me ha pegado sus grititos ahí para hacerse oír. Mira, sigue diciéndolos. Y bueno, pues vamos a acabar el programa pues con una voz de hombre, de muy hombre además, de hombre aragonés. Vamos a poner una canción para ver si se nos duerme el Kai, que parece ser que no. Es una nana de la Bordeta y... Esta canción también me gustaría dedicársela un poco a María y a Isa, que son nuestras amigas mañas. Y no han podido estar aquí. Y no han estado aquí. Muy bien. Pues muy bien, Javi. Ha estado bien. Han fallado algunos de los titulares. El Kai ahora quiere despedirse. Muy bien, muchas gracias, Kai. Ahora se pone tímido. Ahora se lo come. que nada, que tenemos que podemos mandar un saludo a Ruipe, que nos ha mandado, y al Darío, que nos han hecho la chuleta para que... Bueno, y muchas gracias al Dani, que ha estado aquí de un apoyo. Muy bien, estamos ahí colaborando, estamos el comodín del público. Pues muy bien. Es el hermanamiento purín de ortigas, 20 duros. Sí. Como mínimo. Muy bien, pues ponemos a la Bordeta entonces. ¡Hasta luego! Blanco de harina.